y otro para ustedes, diosas y tripulantes. Porque nosotros nunca hemos estado en el radio, nunca hemos estado en la televisión. Solo estamos en sus corazones y por eso existimos. Muchas gracias. Y cuando entiendas lo que perdiste, no vengas a buscar más. No vuelvas por aquí. Agradéceme, mujer.